la mejor oración de la noche para dormir en paz y recuperar las fuerzas. Visualiza todo tu cuerpo y ve relajando cada músculo de él. Toma aire profundamente. Siente cómo el aire ingresa en tu cuerpo. Siente el Espíritu Santo ingresando en ti, expandiéndose, formando una bola luminosa alrededor tuyo. Permite que esa luz vaya limpiando cada uno de tus pensamientos hasta liberarte de todas las preocupaciones. Señor, no sé lo que me espera mañana y esta semana, pero todo te lo encomiendo a ti, porque con tan solo nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Te pido, Señor, con todo el amor y respeto que un hijo puede tener a su padre, que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Y por favor, dame fuerza y valor para superar los desafíos del día de mañana. Y te agradezco por mi vida y por todo lo que tengo. Me comprometo esta noche contigo, pase lo que pase, sé que me tienes en la palma de tu mano. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada nuevo amanecer poder despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que posa en mí. Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Protégeme y defiéndeme de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia, y déjanos soñar con bellos días que están por llegar. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénanos de tu paz y tu esperanza, y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida, y desde hoy comenzaré cada día al levantarme, agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre. Ayúdame, Padre bendito, para que en este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores, y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó. También quiero aprovechar con esta oración, Padre Eterno, pedir por mis seres queridos, porque sé que cada uno tiene sus propias batallas, cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus lamentos. Que eso no los aparte de tu presencia, Señor, que se mantengan siempre fieles a ti, pues tuyo es el poder por siempre y para siempre, Señor. Te suplico que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo, que todo se encuentre respuesta a sus clamores, que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Señor mío y Dios mío, en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz, sabiendo que todo va a estar bien. Gracias por cuidar de mí, de mi familia, por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría, milagros, prosperidad y bendición. Vuelve a tomar aire profundamente. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Siente la presencia de Dios en tu habitación. Siente la presencia de Dios en ti, como el Espíritu Santo te rodea, como el Espíritu Santo está dentro de ti. Vuelve a visualizar esa bola de luz brillante que te rodea y expándela, que todos puedan sentir tu presencia. Esa presencia de paz, de tranquilidad, de calma. Deja que los pensamientos se diluyan, tan solo se vayan disolviendo. Ahora que estoy a punto de irme a dormir, puedo sentir todo tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que hoy enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente. Esta noche nos abrazamos con fuerza y mantenemos así por largo tiempo, pues nuestros corazones te necesitan y desean recibir la hermosa paz que solo da tu presencia. En tus manos pongo esta noche y el nuevo día que está por llegar. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente, te pido que mires nuestras obligaciones y nuestras necesidades. Nos ayudes a ser mejores personas y nos des la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así, en tu nombre, poder alcanzar nuestros grandes anhelos y vivir en alegría, bienestar, regocijo, salud, esperanza y prosperidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, esta noche me despido. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando cada sonido de nuestro ambiente. Escucha los sonidos que Dios tiene para ti, incluso si es silencio absoluto. Acompáñalo con respiraciones profundas, para que el Espíritu Santo penetre cada vez más profundo dentro de ti. Porque lo primero que hacemos al nacer es respirar, y lo último que hacemos al morir es respirar. Por eso, concéntrate en la respiración. Ahí está la clave. Toma aire profundamente. Te deseo una plácida y hermosa noche en compañía del Señor. Como siempre, si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa.